Radio Universidad presenta Platícame, un libro. La metralla en la mano, un herido muy cercano, la masacre no termina, una joven no respira, una lluvia de granadas. El apostolado en favor del derecho termina donde comienza el presidencialismo, y nadie mejor que él para entenderlo. Cuando se comparte el secreto, las posiciones están aseguradas y solo entonces se es un hombre del sistema, pleno de sangre política, de vigorosa hemoglobina que salpica las fibras más íntimas, hace temblar los sentidos y nubla el entendimiento y la dignidad. A trabajar, debo dar la cara al presidente. Ya habrá tiempo después para pasarle la factura. Por 40,000 caminos, un espanto disonante, el infierno en un instante, rojas flores sin su tumba, siempre nunca, nunca, nunca, aleluya. ¿Qué tal, amigos? La lapidaria y realista frase textual que acabamos de escuchar fue una reflexión hecha por Manuel de la Selva minutos antes de que el presidente de la República, César López Arenas, le diera el nombramiento de fiscal especial para investigar el crimen del candidato presidencial Francisco López Arenas, ocurrido a mediados de la década de los 90, y fue entresacada de la novela Duelo con el Poder, del escritor mexicano Rafael Loret de Mola. Duelo con el Poder es un trabajo literario de 130 intensas páginas en las que el autor nos advierte que el símil entre los protagonistas de estas historias y los personajes de la vida real que los inspiraron parten de hechos auténticos, aunque algunos de los episodios sean ficticios. Una llama que se apaga, una vida que se acaba, aleluya. Una madre que se espanta, tengo seca la garganta. En Duelo con el Poder, el autor refiere con nombres cambiados situaciones políticas ingratas, injustas y dolorosas que hemos padecido en el país durante los últimos años. Refiere, por ejemplo, que en el proceso electoral presidencial de 1987, las elecciones las estaba perdiendo el candidato oficial, pero por órdenes del presidente Adolfo de la Tijera, el ministro de Gobernación Díaz Torquemada anuncia la descomposición del sistema de cómputo y finalmente es ungido como presidente César López Arenas, y como premio el ministro Díaz es nombrado secretario de Educación Pública y años más tarde gobernador de un estado llamado Los Querubines. Refiere también un acontecimiento que nos hace recordar una masacre ocurrida recientemente en la serranía del estado de Gladiador, que mucho semeja a un acontecimiento ocurrido en la montaña guerrerense en las inmediaciones de Tlacotepec. ¡Ahí van! ¡Que no escapen! ¡Tírenle al camión! Las balas traspasan los toldos de metal que cubren la camioneta. Las llantas estallan y después el silencio de la muerte se impone. ¡Híjole, comandante! ¡Son muchos muertos! ¡Véalos con sus propios ojos! Pericles Chapa, adscrito a la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, no oculta su horror al descubrir los cadáveres de 12 mujeres y 6 niños. Todos viajaban en la parte trasera del camión. ¿Y estos quiénes son?, pregunta Chapa. No tienen cara de narcos. Para mí que nos equivocamos de vuelta. Después de rematar a un niño de 10 años que había quedado vivo, emprenden la huida, pues un centenar de vecinos sierreños se acercaban enfurecidos al lugar. Los guardianes del orden y la ley, entre comillas, huyen. En fin, amigos, estas escalofriantes y resumidas historias son tan solo algunas de las que encierra la novela Duelo con el Poder, de Rafael Loret de Mola, quien por cierto es hijo de un exgobernador liberal priista asesinado en dudosas circunstancias en las inmediaciones de los estados de Guerrero y Michoacán hace algunos años. Ismael Catalán y Radio Universidad Autónoma de Guerrero, les agradecemos su fina atención y los esperamos en el próximo de la serie Platícame, un libro.